Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado ¿Pero esto qué mierda es? ¿Euskadi? ¿Todo bien, Adicto? No arrecia, ¿eh? No arrecia ni afloja. Es bueno esto, ¿eh? Dicen. Para el campo. Para el campo, pero, para todo, la contaminación. Pero tú tienes campos. No. Ahí estamos. ¿No notas más rica el agua del grifo ahora, cuando bebes? ¿Con las lluvias estas? Yo igual no bebo agua desde septiembre, octubre. Agua a pelo, quieres decir, ¿eh? Agua a pelo, de grifo, no. Así a... Chupar abriendo. Cubito, a lo mejor. A mí me sucede lo mismo, que bebo poquísima agua para las veces que voy al baño. Ya. Hay gente, ¿tú sabes que hay gente que tiene una botella de agua al lado y que va así pegando sorbos? Y en el bolso, ¿eh? De litro y medio. Litro y medio, ¿eh? Y se bebe una botella. Y dice, no, yo me bebo una botella de litro y medio por la mañana. Pero ¿sabes que esta gente lo que hace es rellenarlas? Que eso es súper cancerígeno. Hostia, eso yo lo he hecho toda mi vida. Ya, chupar el plástico por dentro. O sea, si lo chupases por fuera... No es cancerígeno, es chuparlo por dentro. Se ve que por dentro está lo malo. O sea, fuera de la botella, es buenísimo. Eso es bueno, sí. Pero lo de dentro, ahí hay cáncer. Y dile al dueño que las haga del revés. Que diga, mete lo bueno para dentro y lo malo va afuera. Que rara vez ves a alguien en el parque chupando botellas por fuera. Eso ya. Está, supongo, científicamente probado, ¿no? Que rellenar una botella de agua, eso es cáncer, ¿no? Claro. Igual que lo de la sartén, ¿no? Ese estudio lo suele hacer Fonbella, gente así. Que no le gusta mucho que rellenen. Hostia, es que hay gente que es todo cáncer, ¿eh? Hay gente que, hostia... Como que es todo cáncer. O sea, uff, la sartén tal, esto a la que... El teflón ese que lleva, eso es cáncer. Las patatas, esto que se... La cáscara esta, cuando se... Eso, lo cáncer, del fondo de la freidora. Cuando se tuesta las tostadas, sí. La carboncilla esa, sí. Dice, uff, cáncer. Y que comiendo pollo te salen tetas. Llevo yo comiendo pollo toda la vida para tener tetas, que es como un sueño, para estar tocándome en casa todo el día, no salir ni a la calle. Y no hay manera. Que te salen tetas, dice. Con pezonada, ¿eh? Antes y después, ¿sabes? Esas ¿sí? movidas, ¿no? De internet, que sale una foto antes y después. O sea, un tío con unas tetas espléndidas. Dicen, esto es de comer pollo. Pero no es que haya cosas que sean malas, sino que hay gente que está empeñada en decir que eso es cáncer. Hostia. Ya, será algún oncólogo loco. Joder, macho, ¿no? O sea, qué manera de asustar a la gente. Tabaco es cáncer, el alcohol, cáncer, teflón. Hombre, que nadie se come un bocadillo de teflón, pero a ver, lo de la sartén, si eso sí. No lleva teflón ni nada, si eso es mentira, hombre. Si se agarran los huevos fritos como malas cosas. Le das la vuelta a la sartén, la haces por donde está la carboncilla y no se pegan. Eso aguanta el primer día. Claro. El teflón ese. Claro. Eso el día siguiente ya ha saltado. Lo ves ahí en teletienda, que hay gente que metiéndole taladro y todo, al teflón. No hace falta, ¿eh? Rascando con cuchillo a mala hostia. Ya. Dice, no salta, no se pega nada. Y venga a poner ahí huevos fritos sin aceite y sin nada. ¿Y qué es el cuchillo ese que hace lonchas de tomate y luego corta a tirafondo? Claro. Es el mismo cuchillo. Hostia, tío, no. Que la gente se compre uno para cada cosa. ¿Por qué la gente vive con este miedo al cáncer? Si el cáncer es una cosa... Si ya se cura. Esto es una cosa... ¿Quién se ha muerto? Tito Vilanova, a lo mejor. Pero no se muere ya nadie de cáncer, hombre, eso se cura. Esto es algo que el día que nos tenga que llegar, no llegarás. ¿Comas en sartén con teflón o sin? Y que no te vas a enterar ese día, ¿eh? No te vas a enterar. No es como tus pedidos de AliExpress, que recibes un mail, pase por la oficina. Eso, tú tienes el cáncer y lo tenemos ya dentro. Claro. Estamos esperando a que nos lo diga alguien, un experto. Pero como no vamos al experto... Pero tú imagínate el bajonazo. Tengo yo el tumor en la cabeza desde hace cuántos años, te dije, 2. Perfecto. Tú piensas que hay a lo mejor gente... Que esto como dieta vegetal, bebiendo agua sin rellenar, como todo así, siguiendo a pie juntas, ¿eh? o con gas, siguiendo a pie juntillas, digamos, todas las normas para no tener cáncer. No mezclar carbohidratos con proteína. Llega el día, van al médico y le dicen, tienes cáncer. Está usted para pa derribo a jefa. ¿A quién reclamas? ¿A quién? Bajonazo, porque dice, bueno, he seguido todas las pautas, ¿qué es lo que me ha fallado ahí? Y luego está el matiz de que tú en la tele, cuando ves que alguien se muere de cáncer, es porque es rico. No te dicen, Paquita, la del segundo o tercera, se ha muerto. No, Rojason, gente así. Y tú dices, si ese con cáncer se ha muerto, no me voy a salvar yo, que soy pobre. Ya te está metiendo una presión. Que hay gente que piensa que se va. Hay un sitio así de Estados Unidos, como muy famoso, que se van a morir Houston, de cáncer. ¿Dónde iba Rocío Houston, Jurado? Ahí, en Houston. Claro, ahí mandan a la casa y curan cáncer. Pero ahí mueren. El otro día uno mandó un coche, ¿no? un utilitario. Lo ha reventado, ¿eh? Tesla, chaval, Salió en la estadística, ha perdido en 2 años 3.100 millones de dólares. Y le da igual. El dueño está preocupado, Él no lo va a pagar. El hijo sí que está sufriendo. Está agarrado a la colcha, a la cama, diciendo yo, papá, para. Me fascinan esas marcas. O sea, tú ves cualquier marca de coches. Sí. Que tiene unas ganancias millonarias. Claro. O sea, esto. Hasta Seat, ¿eh? Y hasta ganando millones y millones. Maltratan a los trabajadores, los echan a la puta calle a la que pueden, engañan a la gente diciendo que eso no contamina y contamina. Claro. Salía un hospitote de mucho cuidado. Y Tesla, que no vende un coche, que tiene como plazo de entrega de decir, bueno, entres al concesionario y a lo mejor te dice, ya te llamaré de aquí 2 años que tenga el coche preparado. Cuando sepamos hacerlo, estamos mirando los PDF. Claro. Pérdidas millonarias. Ese hombre tú lo has visto llorar diciendo, uff, qué mal me va la empresa. ¿Tú has visto las imágenes del centro laboral? Hostia, ya quisiera yo una casa así, ¿eh? Claro. Madre mía, ese rollo Google. Sí. Mesas de ping-pong, pinballs. Menos hacer coche. ¿Tú claro, entras si es que no hay pedidos. No hay, no. ¿Hay pedidos? ¿Qué hay? El de enviarlo a la NASA. No. Y lo envió, lo volvió a aterrizar y lo volvió a enviar y dijo, hostia, yo alquilo a la NASA hoy, yo voy a regalar. Hay pedidos, tienen, se ve el señor Tesla, se ve que tiene pedidos, pero no los puede servir. Es que no los puede fabricar. Claro, si no sabe. No, es que es que un coche va con gasolina, ¿cómo va a ir con luz? Es un locurón. Claro. Hacer un coche eso. Tú te pasas por el... ¿Sabes quién habrá pedido uno? El de la lotería de Sort. Es el perfil. No, ese ya lo tiene, seguro. Ese ya debe tener un Tesla en el parking. Pero que no te creas que es eso. Vas al concesionario y dices, ponme ese. Eso es, tienes que rellenar formularios y historias, ¿eh? Para no pagarlo. Como el mío de la caixa, con preguntas locas. Claro, pagándolo no es suficiente, ¿eh? Eso no te lo venden así como eso, así. Eso, hostia, manual de instrucciones ahí que tienes. Impresionante, ¿eh? Y eso va con el... Yo una vez me pasé por el concesionario. Está ahí en la zona franca. No se han ido ni a Pedralbes. ¿Qué va? Pero allí, en el polígono, tirados. Me pasé por allí a dar una vuelta. A decirle, ¿qué los coches estos? Una puta mierda, ¿no? Y me dijo... No he comprado un coche aquí nunca nadie. Estamos mirando de abrir una churrería aquí en una zona franca que tenemos aquí al lado. A la que salgas con el coche de ahí, ¿qué haces con ese? O sea, no lo puedes cargar en ningún sitio. Ya. Eso no va con gasolina, ¿eh? Pero igual puedes pedir el cargador AliExpress. Pero, o sea, como un cargador de móvil grande. Pero que no, o sea, tienes que tirar una largo desde el balcón. Sí. Para cargarlo. ¿Te lo dan cargado en el concesionario? Cargado supongo que sí, a tope además, supongo. Que pero te aguantará claro. Tus 2 horitas, bien, ¿no? Claro, pero, y no ponga mucho la radio a volumen alto. Que se pero luego, que es que además eso zumba que no veas. Ah, corren mucho. ¡Uf! Eso es un locurón. Los ha hecho así, como no como la mierda de los coches de limpieza. A lo Fórmula 1. A lo loco. Pero Fórmula 1, pero no el de Alonso. De los buenos. Corre mucho, con lo que se traduce a que también consume mucho. Claro, es que una cosa suele llevar la otra, ¿eh? Claro. Eso pasa, pero con los coches y con las drogas. Meten mucha caña, al final consume muchísimo, claro. Cárgalo, ¿eh? Un bicho de esos, ¿eh? Y que, no te de, que no te dé error al reiniciar eso. Porque eso debe tener reserva. Conduce solo, tú no lo sabes, eso. A lo Google. Bueno, ¿qué es Google? Google es un mierda. Eso ¿Cómo, te... ¿Cómo va a ser un mierda? No hables así de Google, si lo usamos sientas, cada día. Eso te sientas ahí y dices... Plaza Cataluña. Sí. Y el coche dice, correcto. Ya él, pum, sus maniobras, tal, esto, lo otro, y va solo. ¿Y tú haciéndote rayas todo el camino? Pues ahí te puedes robar. ¿Qué te va a decir el urbano? Lo que pasa si lo lleva él, hágale a la prueba él. Tienes que poner así como las manos en el volante. ¿Para qué? Para que la gente no se piense que está loco y vea el coche girar así y que tú no lo conduces. Pero eso sería, tienes que simular. Sería muy bueno para minusválidos y gente así. Para todo es bueno. Si eso es un inventazo. Y no tocas ni pedales. Nada, nada. Joder, tío. Tú lo tienes todo. ¿Qué vale un Tesla? Pero no te creas que es tan caro, ¿eh? Como un Opel Corsa, pero más. No, como 60.000 euros o por ahí. No, tío, es caro, ¿eh? No. 60.000 euros vale un coche de mierda. Ya. Tendrá poco maletero, ¿no? Hostia, no sé, eso hay que meter baterías ahí grandes, ¿no? Supongo. Ya, pero luego tus maletas no caben. Claro, digo, por eso digo. Ni lo que se hacía antes, de una etapa de potencias, ¿eh? Aquella época. Que va, eso o nada. Un subwoofer. Lo que pasa es que ya te digo que el hombre ese, que no está preocupado, ¿eh? Si vende más o menos coches. Yo creo que él lo hace así como por, sí, entretenerse. Ese tío inventó PayPal, ¿eh? ¡Claro! Y luego lo vendió por 150 millones hasta que lo funda. No, pero que ha vendido ya un par de cosas así. O sea, el tío solamente se dedica así como a Silicon Valley, ¿eh? Claro, estas cosas. Si dijeron que iban a hacer aquí una factoría. ¿Sabes qué el otro en día? En Barcelona. Hostia, me ha venido a la cabeza, me enseñaron fotos y todo. ¿Sabes que tengo un amigo que está haciendo minería? ¿Minería? ¿Pero minería? Fabricando Bitcoin. ¡Pua, chaval! Ordenadores en serie y RAM y de todo. Ya lo, ¿eh?, puede tirar todo. Ya, eso no. No me pareció que fuera a prosperar, ¿eh? No. Un tinglado ahí como una plantación de marihuana, pero de minería de Bitcoin. Se ve que es el futuro, adicto. Sí, sí, sí. Estamos aquí perdiendo el tiempo. Eso es números ceros y uno, ¿eh? Ahí, ¿eh? Delante de nada, ahí. Pero no hay nada, o sea, la moneda no te la puedes echar al bolsillo. No te puedes echar al bolsillo nada. Es como el efecto 2000, todo un poco, ¿no? Claro, eso es dedicarle horas ahí a volverte loco, ceros y unos y filas así de números bajando y subiendo. Sí. Y que al día siguiente te digan, esto vale un millón, o que te diga, esto vale cero. Ese es el resultado. Ya. Pero bueno, ¿qué has perdido? La RAM. Supongo, tampoco, ¿no? O me parece que la hace minería, pero para otros. Ah, eso ya puede ser. Sí. Que supongo que es meterte de virus el ordenador hasta arriba y te dan lo que. Yo no quiero nada de eso, ¿eh? No. A mí. No, que... pero ni euros, ¿eh? Claro. No tengo ningún interés. Yo no quiero nada de. No. No quiero dinero. Ahora, yo tengo ahora el capricho de un Tesla, pero porque, joder, me lo has vendido tú, claro, mejor que el del concesionario. ¿Qué te ha parecido, eh? Claro. Todo a lo real. Pues el del concesionario me diría mil mierdas. Buah, empezaría, sí, color, miliamperios, bah, y... Aquí historia. Está el cambio de marcha, pero conduce solo, con lo cual, pues mira, lo pueden arrancar y tirarlo por la ventanilla. ¿O tiene modo manual? Claro, todo esto tiene que tener modo manual. Para emergencias, si es lo que funciona luego al final. Que será todo el rato, porque Google se suele perder. Claro. A mí me mete en contradirección a menudo. Por eso te digo. O te pasa por en medio de la San Silvestre Vallecana, estas cosas. Todo lo que es automático... Siempre hay que llevarlo a modo manual. Todo. Si quiere, digamos. Excepto una reflex que nadie sabe y todo el mundo tira en auto. Claro, por eso te digo, todo lo que tú dices. Hostia, esto va automático, tal, esto. Cuando le explican todo, dicen, vale, ¿y cómo meto primera y segunda? Que es lo que me interesa. Sí. Y pero, la reflex. Pero eso igual ya lo sabrías tú en la autoescuela, ¿no? A lo mejor viene un cambio de marcha americano. Que no va igual, ¿eh? Que van rectas, ¿eh? Y que no te puedes bajar del coche sin meter marcha. Hostia, tío. Esas movidas. Los americanos inventaron los dos depósitos en el coche, ¿eh? Exacto, ¿eh? Para llevar uno vacío, ¿eh? Qué grandes, ¿eh? Ya. ¿Cuántos años nos deben llevar los yankees? Pero yo he visto... De ventaja. He visto dos depósitos y una reserva del segundo. ¿Tú sabes una teoría que dice que dentro del cuerpo... El calcio, ¿sabes que tenemos calcio? Hombre, por favor. Que es ojo de las lavadoras y de todo. Y eso está en la leche, ¿eh? Sí. ¿Sabes que dentro hay como depósitos? Y hay dos depósitos. Uno está lleno. Siempre. Y el otro se va vaciando y se va llenando. Si se vacía, es como Super Mario en la Nintendo. Este ya no se llena. Ya pasa al otro. Que ya solo se vacía. Y por eso muere la gente. Hostia. El otro, o sea, uno sabe llenar. Uno sí, pero el otro no. Pero si se vacía... Entra el otro en acción. Muerte. Que solo sabe vacía. Muerte, tío. Muerte por falta de calcio. Por eso venden la leche. Porque ahora te voy a hacer yo una pregunta. Que ahora me ha venido la cabeza. El otro... Hay leche. Te voy a hacer yo una pregunta respecto a esa. Vale. ¿Sabes que el otro día vi a un amigo pedirse un cortado con leche de almendras? Y por mucha leche que echó, estaba negro. No blanqueó en absoluto. O sea, no, la leche era blanca, ¿eh? Sí. La leche era blanca, pero iba echando y yo digo, habrá un momento en que esto se vaya como blanqueando. Sí. Porque tú, claro, te interesó el proceso. Ahí hay algo, ahí hay tangazo, Ya, igual ennegrece más y todo de lo que blanquea. Pues te iba a decir, hay leche, leche. Luego, desnatada. Pero hay, por ejemplo, triple calcio, que haya más calcio que leche. ¿Eso existe? Que es como un cachi. O con omega y calcio. El omega ya no se lleva, antes estaba hasta en el atún. Ah, ahora ya no. Yo creo que el omega es cancerígeno ahora, ya. Ha pasado de pantalla. Yo sé que hay muchas cosas. Ah, no, me parece que no era de almendras, que era de avena, que dijo, ¿tiene leche de soja? Y le dijo, no, tengo de avena. Y dijo, hostia, te iba a pedir de avena, pero como no tienen en ningún sitio, te pedía de soja, pero hostia más. Y yo le dije, eso tiene que estar rico, porque el color que cogió era un color que apetecía tomarse ese cortado. Hostia puta, tío, doctor. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Qué quiere solucionar? Pero les han engañado. Con eso, tío. La avena no lleva leche dentro. Pero no lleva. Forro. Eso sale de un animal. De una polla. De los pezones. Claro. La leche sale de ahí. Es una cosa muy humana. Claro. Yo, otra cosa que te iba a comentar. El otro día me fui de aquí, ¿te acuerdas? Te expliqué una idea que tenía para forrarme. Sí. Y me fui directo a patentarla. Sí. Y por el camino me di cuenta que ya existe. Y que además está en el WhatsApp. También y está. Y no la usamos. Hostia, doctor, ¿eh? Te la voy a explicar aquí, pero con gente delante. Mira, cuando abres el WhatsApp. Cualquier WhatsApp. Tú serías a lo mejor un buen comercial de WhatsApp, sí, ¿no? Sí, mira, le das a la juntar, a clip. A juntar. A juntar, ubicación. Lo que hacemos toda la vida. Hostia, chaval. Eso lo hacemos toda la vida. Y le damos a este. Envíame ubicación actual. Pero si le das a este, ¿ubicación? Al de arriba, ubicación en tiempo real. Entonces te dice, ¿lo quieres compartir? 15 minutos, una hora, 8 horas. Pero si eso es lo que tú habías inventado. Pero sin saberlo. Sin saberlo. Hijos de puta, ¿te han quitado? Me lo han quitado. ¿Dejaríamos un micro abierto o algo? Es que tú me lo explicaste y tal que así. Y el hijo de puta de Tesla, como no hace coches, está viendo, rastreando programa. Y dice, aquí tengo yo filón. Es lo mismo. Y entonces no, pero tú me lo explicaste exactamente así. Claro. Pero sin saber que existía. O sea que... Porque que es ideal. Tú lo tenías en tu mente. Es una aplicación antibrasa para que nadie te llame y diga, ¿por dónde vais? Vete a tomar por el culo ya. Mírate la baliza. Hostia, esa. Hostia, doctor, tío. ¿Ahora podías ser millonario? Si te hubieras anticipado al cabrón ese. Estaría y montaría una empresa de mandar coches al espacio. Ahora eso, ¿quién lo va a buscar? Eso se ha quedado por ahí, ¿eh? Baja, no ha bajado, me ¿Pero parece. ¿Dónde ha bajado? Cae a lo loco, bueno, en cualquier pueblo. Tú sabes que la NASA... Chocó contra una piedra, ¿eh? ¿Tú sabes que la NASA no tiene pasta para hacer lo que ha hecho el chalao este? Ya, este tío va muy sobrado, ¿eh? Le van a pegar un tiro un día. Que no tiene la NASA, ¿eh? ¡No tiene la NASA! Que eso es... Porque un coche no es aerodinámico, es tirarlo a lo catapulta, pero fuerte. Que tienen un descampado ahí en Cabo Cañaveral. Eso es un secarral de puta madre. Que eso, cada vez que un cohete de estos, queman como no sé cuántas hectáreas, ¿eh? Y no tienen la pasta esos... ¿Por qué no se van a Hierve los de la NASA? Ahí hay ese es un buen sitio. El polígono industrial ese, que eso es una llanera. Ahí puedes lanzar cohetes, ¿eh? Se lanzan pocos cohetes, ¿no? Al espacio. Cuando éramos pequeños... Hostia, cada 2x3, ¿eh? Y transbordadores, que eso era... Challenger, ¿eh? Eso era mucho más, ¿eh? Y estallaban a un palmo del suelo ya, ¿eh? Con monos y mujeres dentro. Pero que lanzabas cohete y te volvía un avión. Chuleando, ¿eh? Ya. Ahora ya no tienen huevos, hacer eso. Ha tirado un cohete y lo dejan caer ahí como en los 60, ahí en el mar, con un globo. O basura espacial. Basura espacial. La dejan ahí flotando. Cuando éramos pequeños, lanzaban así como un avión enganchado con cohetes y luego el avión bajaba así, pero... Sí. Soltaba los cohetes que caían al mar. ¿Qué ahora pasa? Eso lo vendes en una casa de empeño. Y te forras, ¿eh? Vamos para atrás, ¿eh? En tecnología. Y antes lo hacían los rusos. Que ahora dura apenas echar un kebab, ¿eh? Para cenar. Qué mal, ¿eh? Hay una historia de un bolígrafo que quería inventar la NASA. ¿Tú te la sabes? No. Yo te la cuento. Es muy interesante. Hombre. Se ve que la NASA, en la época que competía con Rusia, estuvo años destinando financiación a inventar un boli que escribiera en gravedad cero. Porque era un problema. No podían tomar notas. Al estar del revés, la bolita... Bueno, ya sabes, los bolis. Sí, solo claro. Escriben para abajo. Claro, claro. Y estuvieron así investigando y al final le preguntaron a los rusos que cómo habían solventado ese problema y los rusos le dijeron, nosotros llevamos un lápiz. A lo fácil. Claro, los rusos iban prosperando así, a lo fácil. Claro. ¿Qué anda con el bolivic? Claro. Hostia. ¿Qué te va a tener que rebobinar un casé? Lápiz para adelante. ¿Cómo? Gracias a los rusos, este puto planeta ha evolucionado un mínimo, ¿eh? Ese mono, homo erectus, homo habilidosus, y luego ya va el ruso en la escala. Si no llegase por los rusos, si estamos esperando a los yanquis, esa gente ya lanzó un perro, ¿eh? A tomar por el culo. Laica. Claro, pero sin preguntar, ¿eh? A lo de los animales y esto. ¿Qué os parece si tenemos...? El perro se fue a la mierda. Que no sé si murió o no, pero no te creas que... Por supuesto, se fue ya con el collar de no chuparse ese, que parecen lámparas. Y no te creas que alguien preguntó por el perro ese, ¿eh? Y dije, hostia, ¿qué va a pasar? Ni Gagarin, nadie, ¿eh? El perro a tomar por el culo. Así, ahí lo arreglan así, ¿eh? Claro. Eso eran años de prosperidad. ¿Esta gente ha inventado las cámaras en los coches? Sí. Para blindar seguro. Porque la gente se te tira encima. Claro. ¿Eh? O sea... Imagínatelo, eso nos tiene que llegar aquí todavía, ¿eh? Es que tú ahora vuelves a la glaciación y haces toda la evolución sin rusos ni gallegos. Hostia, y a ver qué te sale. Se va la mierda todo. A ver qué te sale de hombre ahora o de mujer. Se ha cruzado un gallego el Atlántico en una balsa de remos, ¿eh? Chaval, ¿eh? Chuleándose dando, de las pateras, ¿no? Dando remos, ¿eh? Levantando el morro de la de eso delante de las pateras, haciendo caballito con la canoa. Hostia puta, se ve que salieron dos. Ya ha llegado uno. Y el segundo, al tercer día, dijo... Se le acabó la farla, se le mojó la farla y dijo, yo me voy pa Coruña. Claro. Y pero, nadando, ¿eh? El otro tiraba para adelante. Claro. No te voy a dar media balsa. Eso es putada, porque el barco ese lo habían diseñado para dos. Claro, el pavo tenía ahora que arrastrar el puto peso del otro y de ese. Y el otro dijo, a ver, queda todavía aquí... Nos quedan aquí semanas para cruzar y están los tiburones por aquí alrededor. Es ese momento que no miras ni el mapa. Porque queda muchísimo y te da bajona. No puedes mirar el mapa. Pero ¿cómo era el gallego, eh? Dijo, hostia puta. Y que no es fácil orientarse ahí, que son números largos, ¿eh? Eso es... Grados, minutos y segundos. Si cuando tú cruzas el charco en avión... Sí, es largo, ¿eh? Que vas a la hostia de velocidad, que te dice... El comandante te dice, vamos a no sé cuántos miles de pies y sí, a una velocidad de... Estratosférica. Vas a toda hostia. Tú ves por la pantalla cuando estás cruzando y eso va hiper lento. Va lento. Imagínate dándole remos. Yo es que nunca lo he cruzado porque no me dejan fumar en el avión. No, yo no voy a ir hasta dejar fumar. Una airline de fumadores, tío. Lo petas, ¿eh? Lo petas. Toda la peña dándole al fumeque en el avión... Solo para fumadores. Podía haber, ¿no? Como cápsula, departamento, así. O un avión para fumadores. De 4 o 5. Un avión, no puede haber una aerolínea de fumadores. O de farloperos. Gente que vaya, pero a puto fuego todo el camino. Dándose cabezazo intentando abrir escotillas. ¿Pero hacia dónde vas? Porque a Estados Unidos, por ejemplo... Como Ryanair, pero de fumadores. A destinos así como muy... Ámsterdam, Barcelona, Ámsterdam. Escocia, ¿no? Barcelona, así, Coruña... Como muy ruinosos, ¿no? Sí. Egipto... Eso el de Tesla, si lo hiciera... Hostia. Señora, no le viene a perder otro ciento de millones. A saber qué está pensando ese hombre ahora, ¿eh? Su equipo está acojonado cada vez que llega, ¿eh? Cuando ven que llega tan contento de la calle, dice, ya está. A ver qué se le ha ocurrido. A lo mejor el tema coches ya lo tiene así para venderlo, ¿eh? A lo mejor ahora él ya está con otra cosa, ¿eh? Pues se lo pillamos como empresa Tesla. ¿Ese no es el que ha inventado así como un lanzallamas? Que ha puesto a la venta un lanzallamas y como que se ha agotado. Me ha vendido 200 millones de lanzallamas. Me suena que 30 sí, ¿eh? Euros. Porque... La empresa se llama Bored, que es aburrido. Ya te indica, ¿eh? No, me suena que sí, ¿eh? Se ve que ha dicho, hostia, esto... Y he visto imágenes de dónde se curra y parece que curren dentro de un submarino, ¿eh? Eso así como una cápsula que se abre, se entra, se cierra la cápsula y a diseñar lanzallamas. Eso mola. Sí. Tú y yo creo que ahí podríamos trabajar, ¿no? Así lanzando ideas a los que saben... Tú y yo no sabemos, no. Pero a los que saben, los ingenieros, o sea, la gente ahí que va con currículum, tú y yo lanzándole ideas. Un brainstorming. Así, ¿no? Para que ellos la desarrollen. Las que valgan. Las que valgan, claro. Porque tú y yo tenemos ideas infinitas. ¡Hombre! Estoy yo buscando un informático. Mira, si no escuchas un informático, para hacer un Tinder solo para anarquistas. Hostia. Imagínate. Pero nada de folleteo, ¿eh? Nada. Para poner en contacto gente anarquista que no quiere votar, con gente que quiere votar de izquierda para que le convenza y él también vote y que este tenga dos votos. No sé si me estoy explicando. Sí. Para ti, vamos. Para mí. Hostia, yo soy anarquista. Entonces yo contacto contigo y te como la cabeza, pero fino, Hasta que dice, no me pares más, voy a ir a votar a la CUP. Y luego envío una prueba por Tinder y eso ya, ya no nos hablamos más. Pero así la CUP tiene más votos. Está esa chica afuera, ¿eh? ¿Quién? Ana Gabriel, digo. ¿Ana Gabriel? No se llama, ¿cómo se llama esta chica? ¿Dónde está? A Venezuela, me parece. ¿A qué ha ido? Que la quieren detener aquí. Se ha pirado fuera. Pues esa me gusta, me gustaba para mí, ¿eh? Ya, pero... Hasta a mi madre le gustaba para mí. Pues si te vas a Venezuela, a lo mejor te la encuentras allí, ¿eh? Joder, pillarme el chándal, la chavala y volver. Que dicen que ¿por qué no vuelve? Digo, porque la mamá mete en la cárcel. Yo claro, creo que está claro, ¿no? Claro. Yo no volvería. Yo no volvería tampoco. Y dudo que se esté mejor aquí que en Venezuela. Eso también tengo mis dudas. Allí hace mejor clima. Joder. Seguro. Y se bebe directamente dentro de un coco, ¿no? Yo nunca lo he hecho. ¿Se bebe qué? O sea, le meten un machetazo a un coco, pajita y ya está servido. Con eso y arroz de este. Seguro que ese coco por dentro no da cáncer. Pero seguro. Eso seguro que y no. Y aquí la fombella está crujiendo a vuelos a punta pala. Claro. Seguro que no. Hostia, Venezuela, allí eso es grande y chulo, ¿eh? Ahí tienes cosas para hacer. Te pegas unas vacaciones allí. Lo tiene todo pagado esta chica, además, ya. ¿Ah, sí? Digo ser de izquierdas. Digo yo, ¿no? Supongo. Debe tener sueldo o algo, ¿no? Pasa que allí igual puedes coger enfermedades como poliomielitis, cosas que aquí ya no hay, ¿no? Hostia, no cambio sé. Cambio de aguas, cagalera, eso sí. El otro día pillaron como sarna, ¿no? En algún sitio. Ya ha vuelto, La sarna, ¿eh? Hostia, que el piojo ya era mucho, ¿eh? Ahora sarna, ¿eh? Hostia, eso tiene pinta de picar, ¿eh? Además. Es que yo tocaba en cada ocupa. Yo no sé si sale de esos sitios y no me quiero pronunciar hasta que haya un juicio, ¿eh? Pero... visto perros maltrechos, ¿eh? Dando abrazos de oso a la gente. Ya, no sé. Pero eso se curará con Filbit, hombre, o con cualquier champú. Habrá un champú para la ¿ya sarna? ¿Ya no existe la cremita esta que nos ponían a nosotros de pequeño que así olía a menta? ¿O sí que existe? ¿Vivapru? Eso. Eso sí que existe, pero para la sarna no. Pero azulito. Eso sabes sí. Que es como una cremita. Para el pecho y... Pero eso dicen que fatal, ¿no? ¿Cáncer también? No hostia. Sé, ¿eh? Hostia, es que... Yo no me fío no de sé nada. Si eso será malo o bueno. Hostia, olía fuerte eso, ¿eh? Olía fuerte, ¿eh? Eso habría ahí. Eso tiene que ser bueno. Sí, sí. Si eso abre pulmones, eso está prohibido para los ciclistas. Estaba prohibido. ¿Porque se aguantaba más? No sé, pero déjalo. Si eso es... Claro. No puede ser malo. Si eso es bueno si para respirar mejor. Son sus pulmones, ¿eh? Que se lo abra como quiera. Pero si uno no, le va mejor... Claro. Aumentar la respiración o lo que haga eso. Eso... Te voy a decir cómo se llama. Brancodilatador o algo así. Vasodilatado, no. Branco, de branquia, breco. No de... Algo así, ¿no? ¿Qué tenemos dentro? Alveolos. Alveolo... Branquia, no, eso es de los peces, ¿no? Bronco. Broncodilatador. De bronquitis. Sí, broncodilatador. Que ¿y no eso no se puede usar? Se ve que no. ¿Y la pinza esa que te abre la nariz, sí? Hostia, ¿dónde lo venden eso? Hombre, en AliExpress tiene que haber. Me voy a comprar yo de eso. Guárdame una. Porque siempre he querido irme una noche de tema. Me voy a comprar con de eso. Hostia. Guárdame una. Y mira, cógeme. Comprarme. ¿Te puedo hacer encargos? Sí, sí, hazme. Cógeme la tirita que abre la tocha a fuego para que entre el turulo hasta el ojo, digamos. Y cógeme también. Seguro que hay algún milagro para no roncar. ¿Eso? ¿Eso? Seguro. Hay unas que se meten como dentro, uno en cada agujero. Como un tubo. Cógeme también 7-8. Y algo para el acúfeno, unos tapones. Pídemelo todo, que será un euro entre todo. Pero lo de roncar ya, con esta edad, ya empiezas a roncar y ya no hay manera. Eso no se cura, ¿no? Lo de roncar. Ya, y en realidad eso me lo tendría que comprar al que le moleste, ¿no? Porque yo estoy durmiendo y yo no me entero. Ya, tío. Hostia, ahí me he despertado a las 9 de la mañana. Me he asustado y todo, he dicho esto. Podría estar muerto ahora mismo. Muy pronto, ya veía la luz, digo. ¡Qué luz hay! Me he ido a la cama hasta la 1. Pero me he levantado y he dicho, hostia, a las 9, chaval. He puesto la tele y no conocía a ningún presentador. ¿Esta gente de dónde ha salido? Me ha asustado, Digo, hostia, he pasado un mal rato. Tenemos que cambiarnos nosotros así como un par de semanas la rutina. La rutina. Así, para ver cómo te sentaba a ti mi vida laboral. Así. ¿Cuándo era te acuestas? Yo me acuesto sí. A las 9:30 de la noche. Hostia. Te lo digo en serio, ¿eh? Pero me duermo como porque yo tengo miles de cosas que hacer. Aunque estoy en horizontal, sí. Pero ahí me quedan a mí cosas... Sí. Ese momento de pensar donde... ahí tengo que... Y me duermo sobre las 11:30 o 12. Hostia, pero metes a las 9 y media. A las 9 y media estoy en la piltra, pero no te estoy hablando de hace 2 meses, a lo mejor hace como 15 años. Eso es muy de cenar tortilla francesa, que hace también que no lo hago desde pequeño. Así soy. Y luego levantarme como a las 7 de la mañana. ¿Tú a qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Mira, yo me acuesto... Igual me meto en la cama 2:30 para dormirme 3. ¿A las 2:30 te metes? ¿Y qué haces hasta 2:30? Pedrerol. Pero currando y Pedrerol a la vez, ¿eh? O sea, lo tengo de fondo y cuando el Madrid ha palmado, presto más atención a la tele. 2:30, empiezo a ponerme algún podcast interesante, porque yo duermo con radio. Y más o menos 3, digo, ¿tres? Voy a dormir. Ya me he fumado 7 cigarros seguidos, así, porque por la noche no voy a fumar. Puta, digo, me fumando meto esto. A las 2 de la mañana. Para que huela toda la habitación a plomo, que es lo que a mí me gusta. Hostia puta. Y entonces me levanto a las 12, 12 y media. Duermo 8 horitas. Hostia, Está bien. O sea, yo vengo aquí a hacer radio recién levantado. Claro, claro. Y tú has pasado una vida. Buah, yo tengo un bagaje. Yo podría hacer coches Tesla. Claro. Y vendería los mismos que el que madruga. Ninguno. Hostia, claro, yo tengo un bagaje ya. En lo que llevo de mañana. Has sufrido ya. Yo lo que he hecho, me he recorrido media Cataluña esta mañana y estoy aquí haciendo radio. Y tú, te acabas de levantar. No me ha dado tiempo, me he hecho algo para comer así rápido, para salir del paso, porque tenía radio. Claro, ya me has visto, que he tenido que comer en un cuarto de hora. Claro. Así. Y eso que hoy veníamos más sobrados. Eso que veníamos sobrados, ya te digo. Así es la vida, doctor. Ya. Esto es así. Ya, es que igual ahora le hemos cogido, no sé qué nos ha pasado también a ti y a mí, que ahora estamos por hacer radio toda la semana. Claro. Nos ha entrado como una fiebre. De quedar bien con la gente. La radio es el futuro, ¿eh? La gente ya no dice ni si le gusta el programa, ¿eh? La chavala esa que hacía reseña. Me ha gustado esto, que me ha gustado escribía, esa ya, ¿no? Nada, ¿eh? O sea, olvídate. La gente... Está de bajón, ¿no? La gente está... Es que aquí no hay ni presidente ni hay nada. No hay esto nada. Es un disloque, ¿eh? No hay nada. ¿No van a poner a Artur Mas o a quién? A quien sea. Puigdemont, si hasta igual. Decibelio le ha hecho una canción. ¿Qué más quiere? Dicen que hay como 30.000 millones de euros esperando así como para que haya presidente. ¿Y quién los guarda? No sé, pero que me los envíen a la cuenta y ya los... O PayPal, ¿eh? O administro. Bitcoin, lo que quieran. Los administro. Está esperando el dinero. El dinero se coge moho, ¿eh? Claro, eso es... Y pierdes dinero. El dinero hay que moverlo, te lo dicen los banqueros. Hay que moverlo a su casa, precisamente. Si no, va mal. Vamos a poner un tema, sí, porque hoy sí que tiene que haber relato. Y relato, me parece bien. Tema, relato, y luego nos vamos. Volvemos. Hablamos de Cataluña, que estamos, ¿sí? Que lo tenemos olvidado, y esto ya se tiene que decidir, porque el presidente del Parlamento, hostia, está ese hombre buscando un presidente para arriba y para abajo, y que no hay manera, ¿eh? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Encontrar al presidente de la escalera ya cuesta a veces... Vamos a poner una canción viejuna. Creo que le puedo dar al play ya, porque si no recuerdo mal, tiene como una intro que así me quedará sola para debajo de la voz. Sí. Pero como no tenga intro, la vamos a cagar bien. Yo le doy. This next sí, record is efectivamente. Pinchamos a los Body Count de su primer disco, lo que se acaba convirtiendo en un himno que se titula Cop Killer. Beat them down or hurt them because they got long hair. Listen to the wrong kind of music. Wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Calculate! This shit has been too long. I got my 12-gauge sawed off. I got my headlights turned off. I'm about to bust some shots off. I'm about to dust some caps off. I'm a cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your family's grieving. it even. Got my brain on high. Tonight will be your night. I got a long ass knife, and your neck looks just right. Now my adrenaline's pumping. I got my stereo pumping. I'm about to kill me something. A pig stop me for nothing. Cop killer, better you than me. Cop killer, fuck police brutality. Cop killer, I know your mama's grieving. Fuck it. Cop killer, but tonight we get even. Tonight we get even. Daryl Gates, fuck the police. For Rodney King, fuck the police. For my dead homies, fuck the police. For your freedom, fuck the police. Don't be a pussy, fuck the police. Have some motherfucking courage, fuck the police. Sing along. Cop killer, cop killer, cop killer, cop killer, cop killer. What do you want to be when you grow up? Cop killer. Good choice. Cop killer. But tonight we get even. Vaya, vaya. Bueno, pues relato. Yo lo que haga falta. Yo por el equipo. Por el equipo lo que haga falta. Relato, relato. No cabe relato, no cabe relato. Adaptación, mimetismo. Yo no tengo problemas. Bueno, sí que tengo problemas, pero no. En la radio, no. En la radio para mí es como Tesla. Tesla automoción. Pues, que se vende bien, que no se vende. Pues haremos otras cosas. Libro, disco. ¿Qué? No me pongas los suaves de fondo, que me agarra una bajuna que luego no me la quito. Además traen malfario. Luego seguro que hay atasco al volver. ¿Viste que Metallica iba tocando canciones de mierda por ahí, en los conciertos? Vino de concierto, ¿no? Sí, tres conciertos en España. En una tocó Vamos Muy Bien de Obús. Vamos Muy Bien de Obús. En otra, Los Rockeros Van al Infierno de Barón. Joder, hostia, haciéndose... Y en Barcelona, ¿qué te crees? Porque, claro, yo pensé que iba a tocar Mil y Caca de Lepido, ¿no? ¿Qué dirías que tocó? Dime. Una de Peret. Hostia puta, ¿eh? Ese es el nivel. Claro. Porque buscarían heavy catalán. Claro, no, pero no hemos dado grandes así. Legion, Foucault, pero. No hemos dado así como. Hostia, Sangre Azul, ¿de dónde eran? Madrileños también, sí. Seguramente, ¿no? Y Panzer y todo. Igual Sangrait podían haber tocado. Sangrait, hostia. Temazos, ¿eh? Eran de Andorra o de dónde era esa gente. O de Llivia, de sitios así. Era gente muy. Había más riñoneras en el escenario que personas. Yo vi al batería, no hace mucho. Vino a tocar el pueblo. Sí. Con una banda así. A lo blues. Era, exacto, cada... Y de estas baterías así que tienen mucho más instrumentos de los que ese hombre puede tocar. Ya. Son muy adornada. Y te embalas, ¿no? Muy adornada, demasiado, ¿eh? Que a lo mejor con menos también sales del paso. También haces. Va, preséntame, Adicto, que tengo ganas de irme. ¿Ganas de irte a dónde? A subir el programa. Ah, claro, que tienes que hacer cosas, vale. Claro, yo tengo trabajo. Vale. Pues, bueno, pues el doctor Arrimia, que lleva 3 semanas sin leer relato, esta semana. Pero no, estaba hecho, es el estaba mismo. Hecho. Es el, estaba y está ahí. Vigente, ¿no? El tema es vigente, siempre, ¿no? Tío, estamos, siempre, pues, ya está. Entonces, perfecto. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Norte-Sur. No estamos a salvo en ninguna parte. Lejos quedan ya aquellos días en los que se premiaba permanecer en la zona de seguridad. Lejos quedan los días de la neutralidad. Ya tan solo nos sirven para compartir esos recuerdos en sobremesa rodeados de gente de la que desconfiamos. Y antes de volver a casa, la rutina de sacudirnos las migajas de nuestro regazo y sacudirnos los cuchillos de nuestras espaldas. Los más ancianos esgrimen batallitas, mitad reales y mitad ficticias, de sus gloriosos días dorados. Y nosotros las escuchamos maravillados de que aquello pudiera ser posible. Se nos antoja mágico un mundo tan hermanado, visto desde nuestro acuario lleno de pirañas. Se nos antoja un imposible aparecer con un saludo y despedirnos con un gracias. Nos complicamos la vida, desde hace tiempo, cada vez que bostezamos. Hemos perdido el norte, nos decimos para nuestros adentros. Como si navegar con un punto cardinal menos fuera un problema para nosotros. Poco sabemos del camino que recorremos, pero no hace falta ser muy listo para saber que nos bastan tan solo 2 puntos cardinales para poder navegar hacia el cielo o hacia el infierno. Y sabemos también lo aburrido del uno y que el otro es perverso. Tenían razón aquellas voces que nos aseguraron que acabaríamos convertidos en la manada de lobos a la que siempre temimos. Tenían razón en todas y cada una de sus palabras. Y ahora miramos con miedo a todas las personas con las que nos cruzamos, por temor a que sean asesinos o ladrones, por temor a que ellos también sean como somos nosotros. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Yo no puedo ir a vivir en Agusumania y querer adoptar la cultura de España, pues tengo que acatar la cultura de Musulmania. Entonces, si un musulmán viene aquí a vivir aquí a... ¿Dónde está Musulmania? Musulmania. Está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita, por ahí donde... El Mar Negro, por ahí. Menos mal que hay gente. Este. Sabiduría popular. Este mañana puede hacer Tesla, pero por dos. Lo que quiera. Puede hacer el descargador de batería de Tesla. Me gracias gusta mucho a esta gente. El concepto, un musulmanio. O sea, ese concepto. Gente que sabe, gente con nivel, es lo que tenemos aquí. Y que su actitud le permite la sobradez de darle un dato de Arabia Saudí y decirle, ¿te ubicas? O sea, claro. Porque te veo como perdida. Mapa mundi, Arabia Saudita. ¿Te ubicas? No Arabia Saudí, Saudita, como era antes. Esta es la gente que va por la calle caminando al lado tuyo. No te creas que estos están así como encerrados. No. Este hombre, el de tu ubica, sí, puede estar delante tuyo en la cola del Lidl. Claro, es que la gente a lo mejor al oírlo dice, yo por el acento diría que este tío es de Zafra. No. Este tío puede ser de Ripollet perfectamente, Este es catalán, este viene con nosotros. Claro. Por eso te digo, estamos condenados. Esto es así. Bueno, ¿qué querías explicar de Cataluña? Va, que nos vamos. Hostia, te quería... ¿Viste ayer...? Follonero. ¿El follonero? José María García. ¿Cómo en la radio, Juego limpio, se diría, Se diría, me gustó mucho... Claro, nosotros son gente de... Son compañeros. Son compañeros de me gustó mucho que José María García usara el insulto vizconde... Porque era bizco. Hostia, bajar al fango, ¿no? O que tu mujer es gorda. Hostia. Pero que leyendo así como las pruebas del cáncer de la mujer del otro. Sí, la biopsia. Leyendo en un programa deportivo. O sea, decir que la competencia, que es un señor que se llama José Ramón de la Morena, se folla a toreros. O sea, sí. Que no hay tregua. ¿Sabes que esta mañana le ha llamado al juez ya a José María García? Tiene que ir a declarar, pero no la semana que viene, hoy. ¿Ah, sí? Porque se le fue la boca diciendo que Villarmir había cobrado comisión. Claro, ese hombre no sale de una. No. Ese hombre, cada vez que le ponen un micro delante, en RACU hubo una época que lo invitaban así. Sí. Y al segundo día le tuvieron que chapar el micro porque ya. Dice: esto es la puta ruina. Llamada al rey con manos libres, Para preguntarle por Botswana. Hostia, colgada de teléfono, pero rápida. Llamarle señor. Sí. Hostia, qué deprimente, ¿no? Llamarle señor. ¿Qué hace un rey un miércoles por la mañana? Como haga lo que hago yo. Casi mejor llamarle majestad, ¿no? Sí. Que suena así como, hostia, majestuoso, como algo. Sí, pero, señor. Que eso se lo puedes llamar al que te arregla las ruedas del coche. Exactamente. Jefe, ¿no? Figura. Claro, pero hostia, señor. Y ese hombre también, colgando, pero llaman a Juan Carlos. Juan Carlos no tiene muchas cosas que hacer. No, que ese mérito, Pero ese hombre, tú le llamas, oiga, que queremos comentar esto, pues. Si ese hombre dicen que es bonachón y eso, haces la charla, sí. Hablas así tan amigablemente, hostia, yo me acuerdo José María García ahí, fenomenal, ahí en esto, lo otro, y ya está. No tienes que quedar mal. ¿Para qué le dices de Botswana y del elefante otra vez? Estaba aquí con la puta rubia esa, la Corina. Estaba ya sus cosas, tío, no es que eso le hace daño a Sofía. Eso hace daño a todo el mundo. Claro, a todos los monárquicos y la gente de bien. Claro, es que esto, España, sí, es monárquica. Claro. La gente todavía no se ha dado cuenta. Y es borbónica. Claro. La gente no se... Porque si ahora te pusieran a ti o a mí de rey, los jueves por la tarde, que la tenemos medio libre, no nos querrían, quieren borbones. Quiere gente buena, que sabe idiomas y de todo. Pero está, el campechano. Ahora el de ahora es el preparado. ¿Quieren gente así? A ver si nos van a meter en la cárcel, que la cosa está mal ahora, Hostia, broma. Están los raperos día sí, día no. Yo me pasaría a hacer otro estilo, En los juzgados, luego, pero sin decir nada, luego, o sea, una canción, así. Un tonto lava que con Photoshop se ha puesto su cara en Cristo, 500 pavos de multa, Sí. Hostia. No se puede, está delicada la cosa, Ya. Hostia, cuando éramos pequeños había como más margen, ¿no? Digo, para estas cosas, ¿o no? Joder, pero bastante, Había, hostia. Ahora estrenan la bola de cristal y lo cierran ese día, claro, madre mía, que ahí se insultaba la poli y todo. Claro, es que estamos, yo diría que ahora, así en un recorrido, el humor tiene un recorrido así como muy justito, Se han llevado para adelante también a uno que se puso una nariz de payaso al lado de un picoleto. Es que todo es delito de odio. Todo esto. Sí. Y si no, machista. Claro. Y si no, no sé, cosas así, o sea, como que es todo... Está todo mal, matar animales y cosas así, o sea... Ya. No sé si podemos... Tú y yo creo que tenemos poco margen de maniobra para hablar. Pero la parte positiva es que si no hemos ido ya... Pues... Aparte, tú y yo somos muy desconsiderados como con todos los sectores. Excepto tú y yo, o sea, excepto el uno con el otro... Que nos respetamos... Lo demás... lo remetemos bastante bien, al cabezazo. Hoy le ha tocado al señor Tesla, que qué culpa tiene también, claro, de fundirse el dinero de PayPal. Porque cuando vendes PayPal, que creo que eran 15 millones de dólares, ¿te lo pagan en PayPal o te dan en cash? Eso te dan una transferencia o algo, ¿no? ¿Pero cómo lo vendes? Pero yo esto, como comprador, te lo pagaría en PayPal. ¿Pero qué vendes? ¿Cuando vendes PayPal? Porque, o sea, tú, por ejemplo, ahora vendes, yo qué sé, 5 hectáreas de campo de melones. Del que ¿no? tengo, sí. Eso, ahí hay melones enterrados y tú puedes demostrar y decir, mira, los melones tal, esto. Pero cuando vendes... ¿Humo? ¿Qué vende? O sea, ¿qué le dices? Toma el password de PayPal. De PayPal y ya, y ahí está todo. Porque, ¿qué vendes? No hay nada, ¿no? Eso ya. Es humo. Eso es... ¿Qué tiene PayPal? ¿Qué hay ahí detrás? No sé. Tú abres la habitación, dice, aquí está PayPal. Abres la habitación, ¿qué hay ahí dentro? Un servidor grande. Un servidor, así lucecitas, que se entiende ya, pa. Pero eso, tú no sabes cómo va. Una torre de ordenadores. Eso sabe, el que lo ha hecho, sabe cómo va. Ya. No sabes tú. ¿Qué conectas ahí? ¿Un USB al móvil? A ver si hay alguna aplicación. ¿Y por dónde empiezas? Que seguro que está la bandeja de entrada llena de mails. De gente que tú no sabes, porque claro, la has de comprar. Gente que la han tangado. Claro, claro. Y herencias en Botswana y movidas claro. de estas. ¿Cómo haces esto? No es difícil, no, o sea, no es fácil traspasar un negocio así, ¿eh? No, ni venderlo ni comprarlo, ¿eh? Ni venderlo ni comprarlo. Pues tú, traspaso Bar Manolo. Casi, bueno, las bravas. O sea, ya tienes como las pautas. Claro. Y cuando llegas está allí lo que queda de jamón. ¿Sabes? O sea, hay algo, algo tangible. Claro, pero esto... Mira las cámaras, están los frucos. Vendes PayPal y... ¿Y qué? ¿Qué claro. haces al día siguiente? Esto, porque eso no tiene manual ni nada, ¿eh? No te creas que hay. ¿No te harán un mantenimiento? Como cuando le vendes el bar a un chino. Un training, un estar briefing. Un mes ahí alguien. Un sí. briefing, ¿no? Algo así, sí. ¿no? Sí, bueno, tú le pasarás como un PDF así encriptado, que sale el login, el password. Claro, ¿no? Todo eso. Lo que sea el ABC. Sí, si te llega una alarma por aquí, llama a Manolo, el de la tintorería, estas cosas, ¿no? Bueno, ¿nos vamos o qué? Sí, sí, está lloviendo. Sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite ya cuando se emite. Ahora no os acostumbréis a los lunes, pues ahora la gente se va a acostumbrar. Dos seguidos, dos lunes seguidos. Van a decir, este programa lo hacen los cuando lunes. Cuando empecemos a faltar, ahí empezarán los lágrimas. Van a flipar. Yo esta semana, este fin de voy a Euskadi. Pero vienes la semana sí, que viene. Yo en teoría vuelvo, pero claro, cuando vas a Euskadi nunca sabes en qué situación vuelves. Ya. Te puedes haber empadronado, casado con una argentina, estas cosas. ¡Cásate allá arriba! ¿Qué? Búscate una chica, hombre, y quédate allá. Y ahí a granjero busca agujero. Que me traigan chavalas. Búscate una chica allí. Ya. Hostia, son guapas las vascas. Sí, me tengo que buscar son novia. Son buena yo. Gente. Sí. Pero allá arriba, búscatela. Demasiado carácter, ¿eh? Pero es lo mismo, búscatela. A ver si te pone firme. Dos hostias y, que te dé ahí. Y que me hará escuchar fanfarrias de esas. Bueno. Bueno, mejor que lo de Cádiz con la chirigota. A ver si te veo ya vestido de Decathlon. Pronto, porque hostia. Ya me toca. Mira ¿eh? Que has ido a Euskadi veces y no te he visto una puta samarra de calor de quechua, tío. O pantalón de esos con mil bolsillos. Claro, tío. Bueno, nos podéis encontrar en colaboracionciudadana.com, que el otro día la arreglamos. Gracias desde aquí al chico de Albacete, que tuve que recurrir a él. Ah, hostia. Pues estábamos enviando spam a todo el mundo y me llamaron la atención. Uf. No lo arregló él. Puso una cancha que no teníamos. No te he contado. Y luego te metes con los de Albacete, ¿eh? Y ahora tienes que recurrir, ¿eh? Vaya hostia, me cago en Dios. Viva España, ¿eh? Desde aquí, que se sepa. Cerramos el programa con Disfear de su Misanthropic Generation, la canción Rat Race. Y volvemos, intentamos, la semana que viene. Deu. Deu.